Recuerda, estábamos sentados a la luz, con las gafas de sol de color azul, mirando al horizonte, copiando a James Dean, que habíamos visto en un film. Así crecíamos con viento a favor, soñando aquel amor que un día llegó como una marea que inunda feliz y que luego nos hizo sufrir. Golpes bajos que duelen, que te parten el alma, que te dejan sin sangre en las venas. Se te seca la boca, te hundes y no sabes hablar. Golpes bajos que hieren, que rompen amigos, que dejan su huella tan dentro. Golpes bajos que vienen, remedio en defensa no hay. Hablamos de ella cada noche los dos, versiones diferentes del mismo corazón. Para mí era importante y esto lo sabías, no me lo esperaba de ti. Golpes bajos que duelen más de una vez y mil veces, traicionado al final como un perro. Si una mujer te hace daño, un amigo duele mucho más, mucho más. Golpes bajos que hieren, ya había pensado y decidido pasar a los puños, pero después te arrepientes, los hombres no actúan así, así. Y ahora me telefoneas porque te remuerde algo y acudes a mí. Qué pena me da. ¿Qué quieres? No hay nada más ahora que hacer. Nada más. Nada más. Golpes bajos que duelen y que luego te enseñan a no confiar más en nadie. No puedo perdonarte, debías saberlo ya tú. Si tú, ella. Golpes bajos que duelen, olvidémoslo todo y tratemos de no sentir odio. Nos llamamos, pensamos, probamos a hablar otra vez, otra vez, otra vez. Oh, oh. Que te parten el alma, que te dejan sin sangre las penas. Si una mujer